Firma Escalona, ¿ves? Tiene un buen arranque. Luego tiene por aquí un lío, tiene aquí. Pero luego resuelve el lío con una bomba, con un círculo de protección sideral, ¿ves? Tiene su lío, pero ya resuelto. Con paracaídas y todo. Aprobado, 22.454 millones. Urgente, última hora. Aprobado, Fonden, Fondo Nacional del Desarrollo. Fonden, aprobado. Aquí tiene, ministra, querida camarada. Aprobado. Bueno, buen programa, vale. Siempre tenemos que reflexionar. Siempre tenemos que estar conversando, en comunicación. Los domingos tienen que ser para renovar siempre nuestra fe, nuestra conciencia de lo que hay que hacer por Venezuela. Siempre, siempre, siempre. La locura intervencionista golpista no puede apoderarse de nuestro país. A mí me mostraron un Twitter ahorita. Personajillo. Ni lo voy a nombrar, porque ellos viven de esto, mira, de que yo los nombre. Y mira, después cobran en Miami, compadre. Que Maduro me nombró, ¿ah? Tanto, el cheque. No te voy a nombrar asesino, solo que sé que eres un asesino. Y que la justicia llegará hasta ti. La justicia de los pueblos, asesino. A Venezuela no le interviene nada ni nadie. Aquí tenemos un pueblo sólido. Sólido. Hay quienes sueñan con la trágica historia de convertir a Venezuela en Irak. Hay gente que llega al odio, a la locura, porque hay gente que el odio lo vuelve loco. No estoy exagerando, hay gente que está loca de bola por el odio. Hay gente que está, de verdad, por la intolerancia. Están envenenados. Los han envenenado durante años y años. Yo vi unos videos que presentó Mario ayer, con todo respeto. Me da dolor por esa gente. Están sufriendo. Pero si no se ponen de su parte, no van a salir del sufrimiento y de la angustia y del odio. No van a salir. Usted puede tener una posición política, pero bueno, con razones, con racionalidad, con pasión, con propuesta. Pero no con odio querer eliminar y exterminar al adversario, al oponente, ¿no? Me acusan de dictador y ellos practican la peor de las dictaduras, que es el odio y la intolerancia. La peor de las dictaduras. Y se lo incuban en la gente. Se lo incuban en ellos. Nuestro pueblo es un pueblo guerrero. ¿Qué pasaría si yo me hubiera vuelto loco, pues? Tantos ataques, uno puede ceder. Yo nunca me voy a rendir. Jamás. Ni en esta vida, ni en mil vidas que me toque vivir. Jamás me voy a rendir al imperialismo y a estas élites fracasadas, estas oligarquías. Jamás. Pero en vez de seguir el camino del amor, de la democracia, de la tolerancia, yo hubiera cedido por el camino de la confrontación total y hubiera llamado al pueblo a la confrontación total. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado hace tiempo? Yo se lo pregunto a ustedes, porque tenemos un pueblo guerrero, pero guerrero, guerrero, guerrero, Dios santo. No es por casualidad que nuestros abuelos llegaron hasta Junín y hasta Ayacucho a pie. Y no fue a vacacionar en el Machu Picchu, fue a guerrear contra las tropas españolas y a vencerlas y a expulsar al último soldado imperial español de América. ¡Bum! Vete de aquí. Lo sacamos a plomo, compadre. A plomo sacamos al imperio español, aquí de estas tierras, hace 200 años. Somos los hijos de los guerreros, de los libertadores. Pero yo estoy aferrado a la paz, estoy aferrado al amor, estoy aferrado al diálogo y al combate de todos los días. Sin lugar a duda hay que cuidar la paz. Con el plan Zamora se hace mucho y seguiremos cuidando la paz hasta que derrotemos el último foco de violencia de los golpistas y de los intervencionistas. Tengan duda que los vamos a apagar y a derrotar hasta el último foco que les quede donde les quede. Porque ellos quemaron las naves, no tienen regreso. Están en un callejón sin salida. Y se estrellan contra la misma pared, se vuelven a estrellar. Y quieren meternos a los venezolanos, a todo un país, en su barranco. Ellos quieren meter a todo un país en su barranco, en su fracaso, en sus ambicionismos, en sus aspiraciones, en sus miserias humanas y políticas. No vale. No vamos a permitir ni nos vamos a meter en un barranco con ustedes. Ese es su barranco, compadre, lo construyeron ustedes. Aquí está mi mano si quieren salir del barranco. Y la aprieto duro y los ayudo. El diálogo es el salvavidas de ustedes. Y yo ratifico mi disposición las 24 horas del día al diálogo político por la paz. Les doy un consejo, Jorge Rodríguez, transmíteselo. Yo recibí unos mensajes de los sectores de oposición. Yo no soy escaparate de nadie. No voy a decir de quién tampoco, ¿no? Porque yo le da el máximo de los culillos, que yo los nombré aquí. Yo he recibido varios mensajes. Hoy mismo, al viniendo para acá, recibí dos mensajes. Uno internacional y otro nacional. Nosotros firmamos dos documentos, Jorge. Primer documento que firmamos con la oposición, ir a un proceso de paz y desactivar el odio y la violencia. Cúmplalo. Segundo, cuatro puntos firmamos. Yo estoy listo para demostrar que hemos cumplido y si no cumplido, cumplirlo. Los cuatro puntos. Ellos dicen elecciones. Pero la verdad verdadera, yo hace dos semanas dije lo mismo que digo hoy. Estoy ansioso porque vengan las elecciones de gobernadores. Y cuando se venzan las de alcalde, vengan las de alcalde. Ansioso, porque nuestro terreno natural es la lucha de ideas, electoral, política. Y con el fracaso que ellos han tenido en la Asamblea Nacional, yo estoy seguro que nuestro pueblo le va a pasar factura en cualquier elección que venga y vamos a tener una nueva y buena victoria electoral. Estoy seguro, ellos lo saben, ellos manejan números, ellos lo saben. Nuestro pueblo va a votar con el voto castigo contra Ramos Alú, contra Capriloca, contra todos ellos. Voto castigo fuerte, compadre. Ahora ellos no quieren. Entonces yo declaré desde la Santísima Divina Pastora, el domingo de Ramos, hace 15 días, como hoy, y salieron a declarar todos. No, elecciones no. Entonces, como decía el comandante Chávez, la canción, ¿qué quieres tú? ¿Que me coma el tigre? ¿Cómo es que la canción? Esta canción la compuso Federico, ¿no? Federico está rejuvenecido, debe ser el frío aquí del Ávila, ¿vale? Sí. ¿Qué quieres entonces? Posicionaron una etiqueta en Twitter. El bobo hijo de Ravel. Con el perdón de los bobos. Elecciones no. Yo digo elecciones sí. Quiero elecciones ya. Es lo que digo yo. Como jefe de Estado, como jefe de gobierno. Y no huyan. Si el CNE aprobó un cronograma, debe saber Venezuela entera que el CNE aprobó un cronograma. Creo que los primeros meses, Jorge Rodríguez sabe esto más que yo, porque es el jefe electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela, heroico, combativo. Los primeros meses, está en curso el cronograma, Mario Silva. Los primeros meses, legalización de los partidos políticos. Creo que el único partido político que no tenía que legalizarse es el PSUV, porque hemos participado en todas las elecciones y tenemos los votos. El resto de los partidos, el Gran Polo Patriótico, tienen que recoger una firma que complete con los votos que ya obtuvieron, porque sí han participado y lo están haciendo y les va bien. La información que tengo es que todos se están legalizando, mis hermanos del Gran Polo Patriótico. Los partidos de la derecha todos han tenido que salir a recoger firmas porque no participaron en las elecciones, dos últimas, tres. Tenían que legalizarse de acuerdo a la ley, anoten, de 1961. ¿Qué canción te recuerdas de 1961? No había nacido yo. Yo nací el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela, cuna de los libertadores. ¿No se han acordado de la canción? La ley es de 1961. No se cambió nunca, increíble. No se cambió. Una cosa increíble. Yo fui presidente de la asamblea, Silvia fue presidenta, Diosdado, y no cambiamos esa ley. Claro, estábamos preocupados por la ley de vivienda, por la ley de pensiones, por la ley de seguridad social, por la ley de salud, por la ley de estabilidad, por las leyes sociales y económicas del país. Y esa ley se quedó por ahí rezagada, pero es la ley vigente del país. Ustedes fueron testigos que cuando le tocó recoger firmas a esos partidos, nadie le firmó. Ustedes son testigos, o miento. Los kiosquitos que pusieron estaban vacíos. Las personas que contrataron para que recogieran las firmas allí, con la huella y esto, tristes. ¿Por qué? Porque el pueblo le pasó factura a todos los partidos de la derecha por su fracaso en la Asamblea Nacional, su engaño en la Asamblea Nacional. Y la gente dijo, yo por esos bichos no firmo. Por eso es que no quieren elecciones, porque la gente les dio la espalda. Y ahora están haciendo política extremista para los extremistas. Se están pegando a los extremistas porque creen que pueden dar un golpe de mano y derrocar al gobierno. Sí, es que yo soy de jabón, ¿oíste? Si me cae una lluviecita, me voy a derretir, ¿oíste? Yo en cualquier escenario voy a combatir. Y cuando digo yo, miren el 19 de abril, no soy yo. Es un pueblo entero que combatiría. Como me dijo una compañera de un barrio de Caracas. Maduro, cuídate mucho, me dijo. Nicolás. Porque ese pueblo salió porque creía que ese día venía el asalto al poder. Y salieron casi 3 millones de venezolanos. 90% caraqueños. A pie salieron. A pie llegaron y a pie regresaron. Mensa más humana que salió. Pero si a ti te llegan a hacer algo o intentan hacerte algo, va a salir el doble, pero ya no van a salir en paz. Y va a haber un 13 de abril multiplicado por 1000, me dijo esta muchacha. Tienes que cuidarte, Maduro. Y yo digo, más que Maduro, tenemos que cuidar el país. Por eso es que ellos dicen elecciones, no. Yo digo elecciones, sí, y ya. Diálogo político por la paz, sí, ya. Y le pido al Papa Francisco desde aquí que nos siga acompañando en el diálogo, porque hay una conspiración allá en Roma contra el diálogo en Venezuela. Y aquí también. Y a los expresidentes les agradezco todo el esfuerzo por el diálogo y los invito a que vengan a Venezuela ya, que quiero conversar con los tres expresidentes y con el expresidente Samper, el cuarto. ¿Cómo que se llaman? Los tres mosqueteros y D'Artagnan. Y el zorro. ¿Para qué más? ¿Ah? ¿No me parezco el zorro? Con la Z de Zamora. Don Diego de la Vega. Paz es lo que queremos. Diálogo es lo que queremos. Yo lo dije en el discurso del 19 de abril. Ellos convocan las marchas ¿para qué? Ellos decían, para llevarle una carta a Tarek William Saab, defensor del pueblo. Mentira, pues ustedes saben que eso es mentira. Ellos lo que quieren es quemar el centro de Caracas y quemar el país y asaltar. No se lo hemos permitido. No se le puede permitir. Si quieren entregarle una carta, ¿qué carta le quieren entregar? Preguntaba yo. Una carta donde solicitan se inicia el proceso para destituir a los magistrados de la Sala Constitucional, ¿verdad? Consta en el despacho del defensor del pueblo que han entregado 5 veces la misma carta y ha sido recibida la carta. Y consta que el Poder Ciudadano le ha respondido 6 veces y que ya ellos saben que el Poder Ciudadano se pronunció. De acuerdo a la Constitución, el Poder Ciudadano dijo, no hay razones ni méritos para iniciar un proceso de destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Ya hay dictamen firme sobre el tema. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué piden? En su callejón sin salida, ¿qué piden? Asaltar el poder. Son unos asaltantes. Llenar de violencia el país para que salgan las voces y digan intervención ya en Venezuela. Dejen quieto a quien quieto está. Venezuela es factor de estabilidad, de paz. Todo el que quiera venir a Venezuela a conocer nuestra realidad, bienvenido. Canciller, haga usted las coordinaciones. Todo el que quiera venir a Venezuela en respeto puede venir a conocer nuestra realidad, a ayudar a la paz, respetando la soberanía. Pero no podemos permitir, compatriotas, que nadie venga a intentar intervenir el país, traernos una guerra a Venezuela. Insensatos, criminales, descocados. Es que ustedes creen que cuando las bombas caen son selectivas y solo caben encima de las cabezas de los patriotas, de los revolucionarios. No, no. Por eso tenemos que triunfar por el camino de la Constitución, por el camino electoral, por el camino pacífico, por el camino democrático. Ese es el único camino de Venezuela, la paz, el ejercicio de la soberanía popular, de la soberanía nacional, del poder originario. Es el único camino que hemos transitado y vamos a seguir transitando. Política extremista para extremistas se impuso en la derecha. Bueno, yo una vez más tiendo mi mano. Parte del pueblo en la Avenida Bolívar me decía, no, Maduro, no, ya basta, preso, preso, me gritaba la gente. Y yo digo, preso, preso, ya están los que tienen que estar. Y preso, preso, irán los que faltan, de acuerdo a la Constitución, pero también con sensatez, digo como jefe de Estado, como líder de este país, la sensatez política tiene que imponerse. Aquí está mi mano, para quien quiera estrecharla, quien quiera dialogar. Yo quiero paz, quiero Constitución, quiero elecciones, quiero avanzar por el camino constitucional. ¿Verdad? Yo lo conté el 19 de abril. ¿Cómo va el juego el Real Madrid? ¿Quién metió el gol? ¿Por qué el ministro de Economía está tan informado de estos temas ahora? ¿Messi metió el gol? ¿Y Casimiro? ¿Tú eres el Real Madrid? ¿Tú eres ministro de Economía? Bueno, te va bien porque Real Madrid son la alcurnia. Pídele un crédito al rey de España, pues. Bueno. Entonces, yo nunca pensé ser presidente. Aquí hay gente que me conoce hace muchos años. Yo le digo al pillo, y me decían el pájaro, pues yo me la pasaba volando en el liceo. Un día me veían aquí, un día me veían allá. Jugando voleibol, béisbol, futbolito, y en todas las reuniones revolucionarias del liceo. Y él era el pillo, no sé por qué le decían el pillo. Nunca he averiguado. Así le decía en su casa. Él me conoce desde que yo tengo 12 años. Nos conocemos, él tenía 13 años, me lleva un año. ¿Qué edad tienes tú? 54. Pero ha sufrido mucho. No, te ves bien. Estás rejuvenecido. Hemos vivido intensamente, Pedro. Recuerdo a Carlos Marihuana, ¿te acuerdas? Guillermo Ortega. Le decíamos así porque él tiene una barba así. Y parece que tú eres marihuanado todo el tiempo, pero no, no, nunca probó droga. Entonces, uno es muchacho y es echador de broma, le decíamos Carlos Marihuana. Sariel, un saludo. O sea, pasaba cantando Guararé. Román Chamorro, que fue el que culpable de que yo sea presidente de la República. Cachetti Valle de la Rabel, allá en el Valle. ¿Quién más te acuerdas? Yuri Muñoz, el hermano de Marla. ¿Dónde estará Yuri? Yuri era muy creativo. Éramos un grupo, pues, una patota de revolucionarios. Yo nunca en la vida, jamás, no me metí en revolucionario para ser presidente. No me metí en la política, con P mayúscula, de revolucionario, sino para hacer la revolución. Y la vida me condujo por estos caminos, Mario. Eso sí, todo el poder que tengo lo he puesto al servicio de un pueblo, de un país, para su desarrollo. Todo el poder. Y tengo facultades constitucionales mucho más allá de las que he utilizado. Y llamo a la oposición a un diálogo a tiempo, porque después no se quejen. Anota esto, Ernesto Villegas, y lo dejas pincelado. No se quejen después, lo estoy diciendo el 23 de abril. Lo dije el 19 de abril, 2017. Hablando se entiende la gente inteligente. Quiero dialogar y quiero buscar fórmulas de paz para que abandonen el camino de la violencia y el golpismo. Fórmulas soberanas de respeto al país. Y que el país siga encaminándose en un proceso de recuperación económica, que es lo más importante que necesita Venezuela, la recuperación productiva, la construcción del modelo económico post-petrolero. ¡Se acabó el petróleo! Petróleo se mantiene en 40, echándole pierna, si no estuviera en 20. Petróleo a 100. Un milagro, se han visto casos, pues. Pero con los... ¿Cómo se llama? Con los binóculos no los veo todavía. Petróleo a 40. Y estamos pagando los compromisos, la deuda externa, al pelito todos los días. Y vamos a seguirla pagando todo el 2017, 2018, 2019. Porque nosotros somos gente de honor, que cumple los deberes de la República. Sin afectar los derechos sociales del pueblo. Sin entregar las pensiones, la salud, la educación. Sin privatizar nada. Sin el Fondo Monetario. Sin el Banco Mundial. Pero el centro de todo el esfuerzo, de toda esta época histórica, de la nueva época histórica, del nuevo desencadenamiento histórico que estábamos hablando al inicio, tiene que ser la nueva economía postpetrolera. Esta constitución definió un modelo económico. Se queda corto. Jesús Farías, tú eres economista. También yo conozco a Jesús Farías, que era un chamito en el Ávalo. Teníamos 14 años. Y a su hermano Carlos Faría, nuestro embajador en Moscú. Se queda corto. Y la agenda económica lo que está es abriendo los horizontes para que todos seamos actores en la producción, en la nueva economía, en las fuerzas productivas nuevas. Así que yo ratifico en el programa número 85 que estoy listo para que diga el poder electoral y que mi búsqueda será la paz. Y que estoy listo para el diálogo aquí o en la Conchinchina. Pero estoy listo para construir caminos de paz y que abandonen los caminos de la violencia y el golpismo a aquellos que se han metido extremistas después de viejo. Así es.